Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas? Desvelados, estudiantes, escritores, albañiles, internautas y amantes de la buena música, bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y en esta emisión número 30, la 30ª emisión ininterrumpida aquí en Radio DEM de Ciencia y Humanismo en esta segunda temporada, pues estamos otra vez, como diría mi querido amigo el Billy Villar, al pie del cañón. Así que estábamos hablando hace algunos 3 programas más o menos, por ahí les voy a pasar el podcast también, acerca, de hecho ni siquiera teníamos pensado hablar de eso, pero estábamos hablando acerca de las relaciones interpersonales, hombres, mujeres, la percepción social, cómo la gente te ve cuando andas caminando por la calle, si traes una falda, si traes un pantalón, por qué deberías de vestirte así, por qué debes de hablar así, y las diferencias, por cierto, lo que quería también platicar al respecto es de que no sé si ustedes escucharon el podcast o si escucharon ese programa en la cual mencionamos que de alguna forma los hombres y las mujeres teníamos cosas que nos diferenciaban. Entonces aquí está con nosotros Gaby Rendón. Hola. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Excelente. Entonces, pues Gaby nos platicaba al respecto de que pues tenía algunos conceptos quizá diferentes, o no sé, en sí, por eso está aquí, para que nos platique todo el rollo. Lo que yo quisiera antes decir es de que no sé si estén de acuerdo conmigo, si Gaby esté de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, estás en el vientre de tu madre, eres un feto, ya saben que eres una niña o ya saben que eres un niño, entonces tus papás corren hacia las tiendas a comprarte cosas azules si eres un niño o cosas rosas si eres una niña, y cuando se mueve tu pancita, pues dices, ay, saludó cuando es una niña, o ay, pateó cuando es un niño. Entonces desde antes de nacer te están pues condicionando un rol que tú ni siquiera has pedido. Y después, ya que naces, te ponen evidentemente un nombre que tiene que ser de hombre, porque el nombre de Francisco es para los hombres, porque termina con O, y no sé, y el nombre de María es para una mujer. Pero en fin, esto entre tantas y tantas cositas que ahorita vamos a hablar al respecto. Pero bueno, Gaby, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves todo este rollo acerca de las relaciones interpersonales, hombre, mujer, cómo lo percibe la sociedad aquí en México, de manera global, de manera en una institución? ¿Cómo percibe las relaciones interpersonales? Uh-huh. Bueno, para empezar, se ubica al hombre como el fuerte de la relación, el que toma las decisiones. El que provee. El que provee. El que defiende. El que defiende, precisamente. Y un sinfín de adjetivos y de verbos y sustantivos que le podemos dar. Y la mujer es la débil, la enseñan a ser modosita. Dependiente. Dependiente, sobre todo, de que, y sobre todo antes, ahorita igual ya no está tan marcado, pero antes, pues no sé, las chavitas de 15 años se casaban con pelados de 40, porque las iban y las robaban de sus casas, y los papás de ella veían a ese señor como un buen prospecto por alguna razón. Porque ya tienes una vida hecha. Y las niñas, pues usualmente era la primera vez que veían al pelado. No les daban opción de sentir nada, ni de conocerlo. Y ya estás casada y nadie te preguntó. Y cúmplele como mujer. ¿Y qué es cumplir como mujer? ¿Qué es cumplir? ¿En aquel tiempo? Sí, en aquel tiempo y ahorita. ¿Cuál sería la diferencia? En aquel tiempo, pues se incluía el placer sexual, los roles que implicaban cuidar a los hijos, mantener limpia la casa, mantener contento al hombre, porque la mujer no tenía derecho a estar de mal humor. Mantener contento al hombre, como si fuera un rey, ¿no? Como si fuera un rey. Ajá. He escuchado en hombres de generaciones de más atrás que piensan que la mujer tiene el deber de recibirlo siempre contentas y que no tienen derecho a expresar enojo, frustración, porque ellos ya llegan estresados del trabajo y ellas tienen que estar contentas. La sumisión. De sí. hecho, ahorita había pensado en ponerles una canción, pero ahorita con lo que menciona Gaby, pues va a cambiar. Ahorita va a ser una pequeña surprise. Pero sí, personalmente, yo considero, yo pienso que pues esto es una... Bueno, antes de continuar con esto, ¿qué diferencias encuentras de esa fecha o de esos entonces, digamos principios de 1900 a ahorita? Quizá no esté tan marcado, pero yo creo que sigue todavía esa tendencia. Y quizá en nuestra generación, que tenemos de 23 para abajo, ajá, ya no esté tan marcado, aún menos marcado. Y ahora, por ejemplo, nuestras mamás o igual también abuelas, pues a finales de los 60s o a mediados de los 60s estuvieron... pues no directamente relacionadas con el movimiento de liberación femenil, ¿sí, no? ¿O feminista? Femenina. Femenina, ándale, gracias. Porque pues igual estaban aquí en México y en México se cocía otro arroz. En Estados Unidos y en Europa platicaban de otras cosas, las mujeres empezaban a trabajar, a exigir sus derechos. Y por ahí recuerdo en 1920 y tantos, la depresión del 29... pues las mujeres tenían penado el hecho de fumar, por ejemplo, en ciertos lugares, tenían sus lugares especiales para fumar, y recuerdo porque yo no tenía vida en ese entonces, pero por ahí leí, hicieron un desfile en 1929 de los cigarrillos Lucky Strike, donde salieron unas mujeres fumando, y a partir de ahí las mujeres empezaron a fumar y a comprar Lucky Strike, y bueno... Entonces igual, el caso es de que aquí, pues nuestras mamás o nuestras abuelas, pues estaban todavía cocinando el mole, todavía preparando a los hijos para irse a la casa, y ahorita ya me ha tocado ver que hay Mr. Moms, o sea, hay hombres que están jugando el rol que la mujer tenía hace algunos años, y la mujer, el del hombre hace algunos años, la mujer que es el sustento de muchas casas ahora en México, y en el mundo también. Uh-huh. Y uno de los argumentos que se daba cuando la mujer no podía trabajar o no podía firmar un cheque, no tenía valor legal, era que era inferior a nivel intelectual. Es correcto. Y pues es el mismo argumento que se usa a la hora de justificar el abuso animal, la inferioridad intelectual, para no contar, para que no cuente con derechos. Entonces, por ejemplo, ya se han hecho muchos estudios, ¿sí?, para desmentir esta inferioridad. Y de hecho, en los 70s, cuando estaba el auge de la revolución femenina, estaba casi... hacían un escándalo si alguien decía que el cerebro del hombre y de la mujer tenían realmente diferencias. ¿O sea qué? O sea que se arrancaron muchos estudios en psicología, en fisiología... Uh-huh. Para averiguar si realmente existían estas diferencias y si existían, cuáles eran las razones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, al principio encontraron estas diferencias, características sobre todo de personalidad. Ajá. Y luego se fueron a las... Ay, se me olvidó la palabra. ¿Comparaciones? No, se fueron a las causas. Ajá. Entonces, al principio se creía que los hombres eran más inteligentes en general. Okay. Y entonces surge, por ahí de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, la prueba del coeficiente intelectual o de cociente intelectual. Sí. Que mide, en general, la capacidad de razonamiento lógico. Entonces, conforme va avanzando la forma de crear o de aplicar este test, uh-huh, se van afinando las metodologías, se ponen a prueba para ver las diferencias entre hombres y mujeres, entre grupos de hombres y mujeres. ¿Y qué diferencias encontraron? Ahorita yo no encontré ningún artículo que mencionara que hubiera diferencias. O sea que el cerebro del Homo sapiens masculino y del femenino es exactamente igual. En lo... Fisiológicamente. No. En cuanto a capacidad lógica. Capacidad lógica, ok. Okay. Bien, tenemos, empezamos por ahí. Sí. Yéndonos a la actividad cerebral, por ejemplo, se encontró que la parte del cerebro, que ahorita no me acuerdo cuál es, ¿sí?, que controla las emociones o que está encargada de las emociones, es mucho más... El límbico. Es mucho más activa en mujeres que en hombres. Exacto. ¿Qué nos puede decir eso? Espera. Ah, entonces, tenemos ese lado, de actividad cerebral. Uh-huh. Partimos de que los dos tienen exactamente la misma capacidad lógica, pero que se ha visto que la aplican o que se les facilita ciertas áreas donde aplican esa capacidad lógica. Ok. Las mujeres tienen una mayor inteligencia emocional en promedio. Ok, que sería desglosado para el ciudadano de a pie, una inteligencia emocional... La inteligencia emocional, uh-huh, está relacionada con la capacidad empática, que se trata de entender los sentimientos del otro, poseer la habilidad de tornarse desde su perspectiva. Eso es una habilidad social, a fin de cuentas. Y tener poder dar una respuesta afectiva emocional acorde a lo que está sintiendo el otro. O sea, la empatía, en todo caso. Sí, empatía. Está relacionada con la empatía. Cuando el hombre, pues no. La capacidad de entender tus sentimientos. Exacto. Y entender lo que está sintiendo el otro. Y actuar acorde a lo que está sintiendo el otro. ¿Y cómo lo podríamos aterrizar eso? Digamos, porque lo que quería llegar era esto precisamente. Los roles sociales. Los roles sociales. Digamos que con esa característica del cerebro en la zona límbica de la mujer, aterrizada a una plática o a un círculo social o a una comunidad con un hombre o con sus compañeras mujeres, al respecto de las relaciones afectivas, por ejemplo, yo considero que un hombre y una mujer se dejan guiar por factores diferentes ante un flirteo o ante un cortejo. Si bien sabemos que, pues, muchas de nuestras actitudes subconscientes, las cosas que no pensamos y las hacemos así nada más porque un impulso nos da, pues, en este ámbito del cortejo, muchas veces, pues, son precisamente por por la necesidad, digámoslo así, de natural, de preservar la especie, ¿no? O sea, entonces, este muchachón es de esta forma y veo a mis hijos así. O sea, la mujer está pensando en cómo van a ser sus hijos si se casa o si se queda con tal o cual pelado. No de forma tan consciente, sino de una forma natural, como cuando, a cualquier animal que está, digamos, los borregos que se están, los carneros que están chocando uno con otro, los machos, y el que gane, pues, se queda con todo el harem, ¿no? En fin. Entonces, aquí la mujer, pues, ya el rol que cumple, pues, sería, a ver, yo elijo para empezar. Igual y antes no, pero ahorita sí, ahorita ya está más común, la mujer elige con quién, y para eso el hombre debe de realizar una serie de actividades indefinidas, o es decir, no específicas, ¿sí o no? Bueno, aquí Carlito, que por cierto está con nosotros. Carlito, ¿no quieres hablar o qué onda? No, es neta. Se la pasa pensando en chistes locales. No, es... Bueno, entonces el hombre tiene que realizar o tiene que desempeñar ciertas cosas para gustarle a la mujer, para conquistarla, para enamorarla, para cortejarla. Y la reacción de la mujer puede ser muy distinta. Depende del clima, depende si ya comió, depende del hombre, depende de la latitud de la tierra, depende de si el sol tiene un rayo de más, etc. Entonces, a lo que quiero llegar, ya sin hacerle tanto choro, es que, por ejemplo, y no me van a dejar mentir, yo como hombre salgo a la calle, a algún centro comercial, me pongo a ver todo el desfile de mujeres que hay y pues me gustan muchas. Entonces digo, a ver, esa tiene esto, esa tiene lo otro, mira los ojos bonitos, mira cómo camina, mira, ya le viste eso. Entonces es como de que, wow. Pero la mujer igual y no. Sí, también se puede dar sus tacos de ojo, o al menos es lo que yo he platicado con muchas amigas y con muchos amigos. Dicen, no, es que las mujeres no somos así. O sea, nosotros nos tienes que llegar de una forma más distinta, un conjunto de cosas que nos puedan despertar un interés por ti. No me interesa si tienes los grandes músculos, pero se te cae la baba al comer, o que estés hablando de puras tonterías, no sé, pero ¿tendrá esto que ver con lo que me acabas de platicar? Bueno, primero me gustaría comentar que eso depende del tipo de relación que estés buscando. Y que hablando de la atracción sexual, en nuestra especie, así como en otras especies muy avanzadas, hablando de la cognición, el sexo ya no es solo para reproducirse, sino para diversión o para recreación. Es correcto. Entonces, esto que tú mencionas solo depende del tipo de relación que tú estás buscando. Si tú nada más quieres un encuentro con una mujer, pues obviamente solo vas a ver el físico. Pero no me vas a dejar mentir que a la hora de que escojas pareja también ves otras cosas. Ah, por supuesto. Uno como hombre, dices tú. Sí, claro. Sí, claro. Ahorita estaba platicando con un amigo que me estaba diciendo, mira, a mí no me importa lo que piense la mujer. Si me gusta, me quedo con ella. Y le digo, oye, o sea, y bueno, imagínate que te casas con ella, tienen, no sé, 10, 15, 20 años de casados, el tiempo va a ser lo que va a hacer con el físico de los dos, ¿y con qué te vas a quedar? Entonces, sí, igual y te vas a enamorar de ella por costumbre o por hábito, no sé, pero ¿de qué van a platicar? Si digamos de que tú eres un, no sé, X, te gusta demasiado la filosofía o la ciencia, o eres una persona culta que conoce de muchas cosas y la muchacha pues se dedicó toda su vida a ser una nini, digámoslo así, o viceversa. Entonces, ¿cuál va a ser la onda aquí? Pero bueno, ahorita que estábamos hablando también de los roles de la mujer en el pasado, que todavía en algunas comunidades y en este presente, en el siglo XXI, se siguen desempeñando, como lo es, salte por las tortillas, llévate los hijos, hazla de mamá, hazla de enfermera, hazla de costurera, hazla de lavandera, hazla de todo. De psicóloga. De psicóloga y de todo, las mujeres, por eso, pues bueno, lo que te quiero decir, en pocas palabras, te lo voy a decir con esta canción que se llama La Mujer. Esto corre a cargo de Amparo Ochoa. Y bueno, pues tú estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Regresamos. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza. Rompió el silencio, soltó un llorido. Vio a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas. Francisco miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca. Para comer la casa entera, tiene otro

el pensamiento mágico de una mujer la orilla a querer cosas que no existen. No sé quién dijo esto, pero recuerdo esta frase. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que tanto hombres como mujeres solemos idealizar situaciones, cosas o personas. Uh-huh. Y en sentido estricto, eso es algo que no existe. Entonces, la definición per se, o algo que no existe. Ajá. Es idealizar las cosas. Okay. Y eso es algo que ambos hacemos. Correcto. Te he platicado acerca, hace unos días, de Fabio Fusaro. Me imagino que pues te diste al tiempo de conocer tantito acerca de él. Una pequeña zambullida. Una pequeña zambullida, ok. Para la raza que no conozca acerca de este señor, Fabio Fusaro, F-A-B-I-O-F-U-S-A-R, bueno, ese, no sé cosa. Entonces, es argentino, este muchacho, o bueno, este señor, pues desde hace varios años se ha dedicado a la consejería de parejas. La consejería básicamente... Dedicada a hombres. Dedicada a hombres, es correcto. Esto es para todos los muchachos, niños, bueno, no niños, pero para todos los hombres que de alguna forma tienen problemas existenciales, emocionales, con mujeres específicamente. Y pues este filósofo argentino tiene una manera muy peculiar de referirse a las relaciones. Por ejemplo, una de las citas que él ha dicho: a las mujeres no les gusta lo que dicen que a ellas les gusta. Ejemplo, están los novios, el hombre y la mujer, en la sala de cine viendo una película romántica, y pues ven que la pareja de la película tronó y que el cuate se muere por ella y que va corriendo debajo de la lluvia con un ramo de flores al encuentro con su chica, y que la chica abre la puerta, lo ve mojado con las flores así en mano, y él le dice: me he dado cuenta de que, o no sé, he cruzado los 7 mares para darme cuenta que no puedo vivir sin ti. Y la muchacha se le sale una lágrima y emocionada va y lo abraza, y vivieron felices para siempre. Y dicen: ah, yo quiero un novio así, yo quisiera que él fuera de esta forma. Algunas. Y tú como hombre estás pensando: ay, mira qué padre, a eso le gusta, lo voy a intentar. Digamos de que por azares del destino, la muchacha te deja, cortan y tratas de hacer eso. ¿Qué pasa? La verdad no es así. Cuando tú llegas, no sé, y usualmente te puede abrir la puerta y el otro cuate la está esperando adentro y le va a decir: ay, ¿sabes qué? Dale un paraguas a este pobre loco porque se está mojando. Y ese tipo de cosas. Me gustaría esto. Le sales con eso que le gusta y te dice que siempre no. Pero basándonos o apegándonos a la frase: a las mujeres no les gusta lo que dicen que les gusta, ¿qué piensas? Yo creo que es una frase bastante pobre. Y en cuanto al ejemplo que me diste, bueno, depende ahí porque cortaron. Ajá. ¿Qué tal si el hombre la golpeaba y por eso cortaron? Obviamente, aunque haga circo, maroma y teatro y se arrastre por toda una facultad, ella no va a volver con él si ya tomó la decisión. Ese es un punto muy importante, a menos de que sea masoquista o que le gusten otras cosas. Sí, pero el punto es... Ajá. Obviamente te puede gustar algo, pero que lo aceptes, lo tomes o no, depende del contexto. Oye, ahora otra cosa. Las personas que dicen: no, es que sabes que a las mujeres les gusta que las traten mal. Porque, por ejemplo, está el típico muchachón que tiene detalles con ella, que la trata bien, que le regala cosas, que de alguna forma se porta bien, como la sociedad le dice que se comporte o que se comportaría bien con ella. Y la chava: ay, sí, qué lindo. Y al poco tiempo lo deja por alguien que la trata mal, por un cuate que ni le regala nada, y lejos de hacer eso, pues sí, le habla mal, le habla grosero, la maltrata psicológicamente, quizá físicamente, y ahí está, no se puede despegar de él. ¿Por qué crees tú que sea eso? Usualmente en una mujer. Uh-huh. También ocurren hombres, pero hablando del caso de las mujeres. Okay. Hablando del caso de las mujeres, ¿sí? Hay un evento psicológico en el que cuando tú le bajas la autoestima a una mujer o a una persona, con insultos, con malos tratos, con humillaciones, uh-huh, la persona no sé por qué llega a pensar de esta forma. O sea, si se llega a creer, para empezar, lo que le haces creer de ella o de él, entonces te crees tan repulsivo, tonto, feo, lo que quieras, o fea. Que lo que quieres es agradarle. Que lo que buscas es: ay, es que él así me quiere. Ok, le bajas el autoestima. Le bajas el autoestima y le creas una dependencia emocional por esa falta de autoestima. Bueno, este es un... De hecho, sí, fíjate, esto de que a las mujeres les gusta que les traten mal, lo he escuchado en muchos lados, me imagino que ustedes también, de repente en alguna conversación, sobre todo con sus cuates, es que no, yo la trato así, mírala como la traigo. Eso yo no lo veo como un triunfo, sino como que, oye, estás haciéndole mal a una persona y te estás beneficiando de todo lo que le estás haciendo, pues tacha, ¿no? Pero este punto que me acabas de decir, que no lo había pensado así, suena muy interesante. Pero ahora quisiera hablar también de qué tal con el maquillaje, con las faldas, con los bikinis y con todas esas cosas que la sociedad ha diseñado para que la mujer use en función de la atracción hacia el hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué pienso al respecto? Pues para empezar, puede ser o no estético, puede ser o no cómodo. ¿Por qué los hombres no se maquillan, por ejemplo? Se maquillaban. Bueno, los actores o los cortesanos o bueno, los aristócratas. Creo que es en el siglo XVI. Ajá. Los franceses, los hombres eran los que se maquillaban. Ok, estamos hablando de una región europea determinada. Estamos hablando de un tiempo y un lugar. Nada más era en Francia. En Europa. Digamos de Europa. Pero acá, si lo llevamos a forma global, pues la mayor parte del mundo, yo considero que la mayor parte del continente americano, europeo, asiático, desconozco africano, pero yo creo que también oceánico, y todos, o más bien el negocio del maquillaje con todos los tintes de que todo, cabello, ojos, boca, cara, los correctores, los lápices labiales, en función para que la mujer se vea, entre comillas, más bonita ante quién. ¿Ante las demás mujeres, ante los hombres o ante la sociedad en sí? ¿O simplemente consume mi producto porque...? En primer lugar, a una mujer que le guste maquillarse, se va a maquillar porque le gusta cómo se ve. Uh-huh. A ella le gusta la imagen de ella misma. La imagen de ella misma. Ajá. Aquí la pregunta que me nace es ¿por qué los hombres actualmente o no se han caracterizado por maquillarse, por ejemplo? Porque la sociedad así lo ha marcado. Perfecto, entonces esto ya llegamos a una conclusión. Esto es social, que igual y no teníamos que indagar tanto, pero bueno, en fin. Vámonos con otra canción. Esto es el tercer movimiento de Beethoven, de la Moonlight Sonata, a través de Radio UDEM 90.5. Esto es Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz. Regresamos. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. Thank you. La empatía percibida como debilidad. El caso aquí es de que, pues sí, se nos ha estado adoctrinando, se nos ha estado inculcando. Entrenando, inculcando, inyectando en el cerebro, pues un comportamiento, tanto a hombres como a mujeres, ad hoc a cómo la sociedad funcione mejor. Ejemplo, tú eres un niño, tú debes de ser fuerte, tú debes de ser machín, no debes de decirle a nadie que te sientes mal, no debes llorar. Dominar a los animales, dominar a tus contrincantes. Someter, y hasta han hecho canciones, dicen que los hombres no deben llorar y cosas así, ¿no? Y a la mujer, pues cuéntanos de la mujer, Gaby, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, yo he tenido varias experiencias de no solo mías, sino de amigas, mujeres alrededor, por parte de hombres de diversas edades, uh-huh, en esta sociedad, en donde se nos considera débiles por tener empatía hacia otra persona o hacia otra especie, como los animales. Okay. O sea, el que valoremos los sentimientos de otro, o las emociones de otro, o las sensaciones o el dolor de otro, se ha considerado debilidad y ha sido motivo de burla. Cuando el ser empático es una expresión de inteligencia. Sí, de alguna forma estás utilizando tu cerebro, y el cual pues tiene una reacción física que se desencadena quizá en un llanto, o quizá en fin, también si estás expresando tu tristeza, tu empatía, más que nada, por cierta limaña, ¿no? Entonces, otra cosa de las que hablábamos, pues sí, la empatía percibida como debilidad, que si te pones a pensar antes, las personas... pues igual y no se expresaban, hablando de hombres, no era tan común el hecho de que el padre de familia llegara con sus hijos a contarles sus sentimientos o sus emociones. Un papá era como que más más cerrado, ¿no? Firme. Y por aquí te vas, ¿no? Pero fueron cambiando, o sea, fueron avanzando los años, y como que los hombres empezaron a no sé si fue gracias a la televisión, gracias a la evolución, gracias a no sé qué. Digamos que yo pienso que es una evolución social, pero el caso es de que ahorita ya los hombres pues se abren más, incluso con otros hombres, pero sobre todo con las mujeres, que son las que tienen esta capacidad, digamos, de entender y ponerte desde tu perspectiva emocional. Sí, siempre a mí se me ha dado de que, oye, quiero contarle las cosas que siento, pero siempre voy con una amiga, porque sé que una amiga te va a entender. Pero no lo hago pensándolo en lo así, o sea, simplemente voy, no, y lo hago. Tal vez sea por el hecho de que uno normalmente lo piensa, que cuando lo habla con un hombre... Se siente débil. Exactamente, por lo mismo que te han enseñado. Es que también podemos darle un... Es que quieras o no, me he dado cuenta de muchas cosas, de que muchas de las leyes sociales en nuestro caso es de que son derivadas de necesidades evolutivas. Por ejemplo, mencionabas el hecho de que uno no puede mostrar debilidad ante otros hombres. Pues, evolutivamente uno no debería mostrar debilidad ante otros machos, porque es el hecho de perder una potencial pareja. Entonces, no hay necesidad de darle tanta vuelta a eso. Y lo traemos arrastrando desde hace miles de años. Sí, o sea, te digo, no hay necesidad de culpar tanto a la sociedad. Yo creo que sí, porque... Por cierto, perdóname, este es Carlito para todos ustedes. Yo creo que sí hay mucha necesidad de culpar este tipo de enseñanzas, porque han habido estudios en donde se ponen separados niños y niñas de como de 6 años, y esta característica de competitividad y dominio entre los niños para, no sé, el mejor lugar o el juguete más bonito. Sí, es la competencia perpetua. Ajá, resulta siempre en daño al otro. En cambio, esta capacidad empática más desarrollada que tienen las mujeres hace que se dé un evento de cooperación. Fíjate que sí es cierto, eso yo lo he notado mucho en la escuela, que en cuanto a este tipo, por ejemplo, un rally, ¿no? Una competencia, se ven las mujeres más integradas como equipo. digámoslo en la mayoría de las veces, y los hombres tratan de competir entre ellos dentro del mismo equipo. Y no me vas a dejar mentir que no te ha gustado el hecho de competitividad, como has estado en algún tipo de deporte o algo así. No, claro que sí, me encanta decir, oye, gané. No, a mí no me interesa decir el gané o el no, a mí me interesa decir de que no manches, me la partí, estuvo con madre. Sí, pero, o sea, aparte de competir, tienes que ponerte de acuerdo con tu equipo para lograr algo en común. Aquí el caso es de que en qué punto, en qué fecha, con qué civilización, la sociedad empezó a agarrar este rumbo. Digo, yo sé que fue como un efecto dominó, unas cosas llevan a las otras, y aquí estamos, en el 2013 haciendo esto, pero realmente pensábamos que íbamos a llegar hasta donde estamos hace algún tiempo, o que con lo que estamos hablando quizá vaya a haber alguna neurona de más que se vaya a conectar con otra en el cerebro de quienes están escuchando. Se ha visto que últimamente, a partir del 2003, la generación de hombres ha aumentado su inteligencia emocional, que usualmente es más baja que las de las mujeres. ¿Debido a bioquímica cerebral? No, se cree que es porque a los hombres les impiden expresar sus emociones, o muchas de sus emociones. Y el expresarlas está directamente relacionado con el comprenderlas. Entonces, cuando tú no te expresas, comprendes con menor facilidad tus emociones, y entonces es posible que te desarrolles menos en inteligencia emocional. Se ha hecho un estudio de inteligencia emocional entre generaciones pasadas, por ejemplo, personas de 50, 40 años, uh-huh. Y se ha hecho una comparación con esta generación. Y se ha visto un incremento en la inteligencia emocional. ¿Por qué? En mi experiencia, y hablándolo con mi madre, por ejemplo... Uh-huh. ¿Cómo se mide la inteligencia emocional? Perdón que te interrumpa. La inteligencia emocional, uh-huh, es un test de tipo IQ, okay, para resolver la habilidad de resolver diversas situaciones. Ok. ¿Platicabas del ejemplo de tu madre? Sí. Entonces, esto que me cuentas de ir a expresar tus emociones con una amiga, uh-huh, según la experiencia de mi madre, en su generación o en su época de 20 años, ¿sí?, eso no sucedía. Los hombres no expresaban emociones y nunca recurrían a una mujer para mostrar su tristeza o... Pues imagínate que estarán, cómo se han de haber sentido, en su soledad, o a quién se lo iban a decir. Y por eso había una dependencia emocional tremenda, y por eso las canciones de No puedo vivir sin ti. Exactamente. Porque cuando encontrabas una persona con la que te pudieras expresar, pues era... la gloria. Y mejor se lo digo con una canción que ya existe, a que lo escuche de mi boquita, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Te extraño, mejor te pongo la rola de Luis Miguel. Sí, porque soy lo suficientemente cobarde, porque así me enseñaron, para decirte lo que siento, porque sé que a lo mejor no soy lo que espero, necesito una aprobación tuya. Entonces pongo la mano, volteando hacia arriba, la palma de la mano, como un gorila, para que me pongan encima la suya y me den la aprobación y decir, ¿sabes qué? Qué bueno que lo estás expresando, yo estoy de acuerdo contigo, te acepto. Y eso yo creo que todavía está. Eso, hablando de la dificultad para expresarse, uh-huh, hay estudios que miden la frecuencia con la que se expresan los niños y la forma en cuanto a lenguaje no verbal, lenguaje verbal. Ajá. Uh-huh. Y se ha visto que hay un lenguaje verbal más complejo a la hora de expresar sus emociones en las niñas que en los niños. Y esto se atribuye a la forma en la que los padres se dirigen a sus hijos. Se observó que las madres, cuando hablan de emociones con sus hijas, uh-huh, tienen un lenguaje más complejo al hacerlo. Entonces les dan más elementos a las niñas para expresarse. En cambio, a los niños, aparte de que el lenguaje es más corto, en situaciones donde estén en una encrucijada emocional, suelen solamente darles soluciones prácticas. Prácticas y fáciles, rápidas, sencillas. Ajá. Entonces, los niños se acostumbran a solamente dedicarse a las soluciones prácticas. Ajá. Uh-huh. Y es por eso que no desarrollan tan bien esta capacidad para expresar sus emociones con palabras. ¿Esto es reciente? ¿Qué? ¿Este tipo de... ¿De estudios? De educación. ¿De educación? No, este tipo de educación no es reciente. Pero se ha visto una disminución. La primera diferencia de esta disminución se vio por ahí de los 2000, 2003. Yo tampoco sé cómo mencionar, digo, puedo decir los 70, los 80, los 90, y cómo le voy a decir a los que tienen doble cero, los 2000. Entonces yo creo que lo adoptamos. Aquí lo que te quería preguntar también, ¿qué piensas acerca de todas esas doctrinas, dogmas y religiones que son misóginas, que han mantenido a las mujeres en un letargo intelectual y en una participación nula en la religión? ¿Qué pienso? Pues es una manera de tener dominio. O sea que las religiones están encaminadas en favor del hombre. Depende de tu forma de llevarlas. Digámoslo así. X religión. Por poner un ejemplo, la católica. En donde, bueno, yo no he visto hasta el momento. Igual y ya lo hay. Debe de haberlo ahorita. Pero desde que inició, hace cerca de 2000 años. Pues... ¿qué onda? ¿Por qué las mujeres no se subían al púlpito o al altar a predicar o a dar el sermón, ¿no? ¿Por qué solamente hombres? Bueno, la religión católica tiene su origen mucho más atrás. Tú mismo pusiste un documental un día. Sí, no, yo sé. La de que se escondían debajo de las cuevas, perseguidos por los romanos y bla, bla, bla. Sí. Pero después del concilio de Nicea... Antes de eso, la dominación religiosa de los hombres hacia las mujeres se da antes del evento Jesucristo. Sí, no, por supuesto, estamos también hablando de los druidas y de muchas otras religiones que igual ya no existen o no son consideradas como religiones, pero las culturas africanas, muchísimos años, la cultura egipcia, que ya tenían también este tipo de preferencia por el dominio del hombre hacia la mujer. A lo que quiero llegar yo es, ahorita, esta religión, que sí es antigua y existe actualmente y es practicada por una muy buena parte del mundo, ¿se considera machista? Te pregunto yo a ti. Yo te puedo decir que sí. Yo creo que en general sí. Entonces, ahora, fíjate, ahí te va. Ahora, los musulmanes, en la religión islámica, tienes que tapar toda. Y te dan, oye, no. Hola, ¿cómo estás? Te reconozco tus ojos, eres Gaby. Pues está cañón, ¿no? Y no solo te tienes que tapar toda. No puedes manejar. No puedes manejar, no puedes trabajar, no puedes salir a la calle sin un pariente masculino o sin tu esposo. No puedes ser tocada ni tener trato con ningún hombre. Y el sexo es para reproducirse. Y el sexo... en algunos países árabes. El sexo tiene la justificación de que es para reproducirse, pero yo lo dudo mucho. Sí, evidentemente, precisamente porque el hombre ahí está con ella. Y a lo que quería llegar también es de que la práctica actual, que viene desde milenios, en estas religiones de apedrear hasta la muerte, la o lapidación. La lapidación de la mujer, oye, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cómo vas por algo que hizo un ser humano femenino, la vas a agarrar a pedradas hasta casi matarla? Entonces, ahí yo considero que es totalmente desequilibrado este tipo de prácticas o este tipo de filosofías, y que muchas mujeres que las practican todavía dicen, pues es que así me tocó, o es que yo creo en bla bla bla, ¿no? Porque si ahorita digo cualquier cosa, igual y me van a empezar a caer cosas encima de mi cabeza. Pero pues es que si eso depende de tu vida, si te la piensas. Exactamente. El caso aquí es, por eso digo, oye, tú naciste ateo para empezar. El sexo te lo dio, pues, el XXXY, entonces ya lo que sigue de ahí es viene a partir de la educación, en qué núcleo vas a nacer. Naciste, no sé, digamos, en alguna isla con unos papás bien chéveres, los cuales no tienen el sentido de la opresión y de la represión y de esas cosas, hombre, mujer, mijita, llámate como quieras, cuando crezcas y aprendas a hablar mi idioma, te vas a poner el nombre que te guste, te vas a vestir como quieras, con lo que encuentres, y vas a comportarte como quieras, te va a gustar, si te gusta otra niña, bien, si te gusta otro niño, va. Y ahora dices, oye, ¿qué onda? La niña se convertirá en libertina, la niña se convertirá en plena. Acompáñenos en nuestro próximo programa. Yo creo que hay mucha tela que cortar y que puede haber quizá alguna segunda parte de esto, porque temas hay de esto, específicamente de los roles, pero todavía mucha sábana, ¿no?, que jalar. Bueno, yo los invito en cuanto a esto de los roles, no dar las cosas por hecho y que sepan que está respaldado por estudios científicos, que en cuanto a inteligencia y capacidad lógica, no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y que no hay por qué ni de un lado ni de otro ser sexista. Es correcto, concuerdo con ese punto de vista, sin irme hacia la izquierda, ni a la derecha, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni a lo negro, ni a lo blanco, ni a lo femenino, ni a lo masculino. Vamos como que a pensar, y no te canses de pensar, porque cuando dejes de pensar, pues no quiero saber en qué te vas a convertir. Sí, yo los invito a ver a los hombres, a ver a las mujeres como personas, y las mujeres a ver a los hombres como personas. Se oye tan sencillo, pero detrás de esa frase engloban muchas cosas. Gaby, pues muchas gracias. Igual y si quieres darle aquí otra parte, podemos planearlo, le podemos hacer la segunda parte, porque yo sé que esto, pues, ay, como te decía, hay mucha plática todavía que sacar. Te agradecemos a ti por haber estado una vez más, otra noche más, manejando ahí por Constitución o por Morones Prieto, o comiéndote unos tacos ahí en el barrio antiguo, unos hot dogs, que creo que ya no existen, hay muy pocos, pero bueno, por haberte movido las neuronas y habernos dejado entrar ahí al laberinto ese cerebral que tienes. Muchas gracias, Gaby, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, pues gracias a ustedes también por habernos dejado entrar hacia sus oídos. Esto fue Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Te quedas con esta canción, que es sorpresita. Y tú y yo nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Perché mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. Perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu e dimmi che sono quest'ora anch'io per te. Perché sei bella che mi fai male, ma non ti importa o forse neanche tu lo sai. E poi la sera vuoi fare l'amore ogni volta come fosse l'ultima. Sei solo tu nei gesti miei, sempre più oramai. Sei solo tu dentro me, tutto il resto invisibile. Solo tú.